gané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches, bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el coordinador del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres, el profesor Dante Ursúa Ramírez. Les doy la más cordial bienvenida. Esta noche estamos transmitiendo en vivo nuestro segundo programa de radio en español del año escolar 2018-2019. Bajo la dirección de la superintendente, la doctora Gabriela Maffi, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido con ustedes, está comprometido con nuestra comunidad y está comprometido a preparar sus casi 43 mil estudiantes para que sean buenos estudiantes, para que tengan éxito, para que sean responsables y contribuyan y prosperen en una sociedad diversa. Nuestro distrito se enorgullece de su trayectoria en ofrecer una educación académica de excelencia. El secreto de nuestro éxito, el secreto del éxito de nuestro distrito y de las escuelas que aquí tenemos, es que tratamos a todos los alumnos como si fueran nuestros propios hijos, siempre poniendo sus necesidades primero. Así, nosotros como maestros, como administradores y trabajadores del distrito, nos aseguramos del éxito de los estudiantes y les proporcionamos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que los motiva para cumplir con altas expectativas. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solamente un elemento de una educación exitosa. Por eso, ofrecemos una gran cantidad de programas de diferentes tipos y apoyos a nuestros estudiantes y a las familias, como este programa de radio. Así, los estamos invitando para que nos escuchen cada dos semanas, de las 7 a las 8 de la noche, en esta estación, en la estación del 104.7 de la FM, o también por internet en Radio Santana. Aquí estamos a sus órdenes. Todo esto y más es posible gracias a la colaboración del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y Radio Santana. Agradecemos infinitamente a Radio Santana por abrirnos las puertas de su estación para poder estar al aire. Nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con ustedes y esperamos tener un exitoso año escolar 2018-2019. Usted, estimado radio oyente, usted, padre o madre de familia, forma parte de esta conversación. Recuerde, nos puede llamar y hacernos cualquier tipo de pregunta, esclarecer alguna duda que tenga. El teléfono aquí en cabina es el 714-340-5923. Usted nos puede llamar y puede salir al aire si gusta, y si no, solamente déjenos su pregunta y yo le haré la pregunta a nuestra invitada del día de hoy. En estos momentos vamos a irnos a una pausa musical y regresamos con ustedes en unos cuantos momentos. Complace en darle la bienvenida a este programa de radio Los Jóvenes y la Educación, y que nos acompañe esta noche transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Santana. Soy el maestro Ursúa y es un honor estar brindándoles información y apoyándolos para que sus hijos, como estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, sean exitosos en su camino académico. Recuerden, lo que queremos es, nuestro mayor objetivo es enviar más estudiantes a la universidad. Esta noche nos acompaña en el aire una de las enlazadoras comunitarias del Centro de Recursos para las Familias, Lloyd M. Stone, que es el nombre del centro. Este centro de recursos es del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Ella nos compartirá información acerca del centro y de los recursos disponibles para los estudiantes, y no solo para los estudiantes, también para usted, para las familias de nuestro distrito. La señorita Jessica Chamorro, enlazadora comunitaria del Centro de Recursos para Familias, Lloyd M. Stone. Señorita Chamorro, ¿Se podría presentar con nuestra audiencia y por favor contarle a todas las personas que nos escuchan un poco sobre el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone? Buenas noches. Primeramente, gracias por invitarme a compartir un poco de lo que hacemos en el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone. Mi nombre es Jessica Chamorro y soy una de las enlazadoras comunitarias de español en el Centro de Recursos para Familias. Es un verdadero placer estar con ustedes esta noche, compartiendo cabina con el maestro Ursúa. Es realmente un honor poder compartir de lo que se hace para el apoyo de las familias en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Agradecemos a la doctora Maffi, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, por su apoyo infinito en la realización de nuestro Centro de Recursos para Familias, por su visión y entrega para proporcionar más servicios a nuestros estudiantes y padres de familia. Sepan que son bienvenidos en el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone, el cual está ubicado en el edificio O del 13611 Clinton Street, Garden Grove, 92843. Nuestro número de teléfono es el área 714-663-6411. Y nuestras horas de operación son de las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. La historia del Centro de Recursos Familias Lloyd M. Stone empezó hace un poco más de un año, cuando se inauguró el centro en agosto de 2017. El Centro de Recursos para Familias fue nombrado en honor del maestro Lloyd M. Stone en diciembre del año pasado, en el tercer aniversario de su fallecimiento. El señor Stone fue maestro en la Escuela Intermedia Doig por 12 años y tuvo un impacto significante en las vidas de sus estudiantes, padres, colegas y la comunidad. El señor Stone es recordado por su pasión en ayudar a sus estudiantes y principios difíciles y por el impacto que tuvo en las vidas que tocó. Fue reconocido como uno de los maestros del año del condado de Orange poco antes de morir. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a cubrir las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos y de las familias. El Centro de Recursos para Familias colabora con la organización Boys and Girls Club de Garden Grove y docenas de otras organizaciones que brindan servicios a la comunidad. El Centro de Recursos para Familias fue implementado para conectar a las familias con los recursos importantes de la comunidad que ofrecen nuestros socios confiables. Nuestro centro consiste de la manejadora de casos, Chela Marin. Ella está disponible de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. También contamos con la enlazadora comunitaria en vietnamita, Hannah Trung. Sus horas son de lunes a viernes de las 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Finalmente, tenemos a dos enlazadoras comunitarias en español, Marta Esparza, que está en el centro cada viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y yo, mis horas son de 8 a 11 y media de la mañana, lunes, miércoles y jueves, y de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde los martes. Gracias, Jessica, por darnos esta información completa de el Centro de Recursos para Familias, reafirmando a todos nuestros radio oyentes el número de teléfono 714-663-6411 para que si tienen alguna pregunta, ustedes pueden conectarse con el Centro de Recursos para Familias y ahí tenemos tres personas que hablan español y otra persona que habla vietnamita. También reafirmarles, por ejemplo, que este Centro de Recursos para Familias tiene como objetivo principal el referir a las familias y a las personas que necesitan servicios a diferentes agencias de nuestra comunidad que ofrecen sus servicios de manera gratuita. Gracias, Jessica, por esta información. Y a nuestra audiencia, de nuevo, les doy la bienvenida al año escolar 2018-2019 en este programa de radio. Y les recuerdo que nos pueden llamar para hacernos preguntas y esclarecer cualquier duda que tengan. El teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Nuevamente, 340-5823. Les pedimos que nos llamen. Si gustan, pueden salir al aire. Y si no, pues nos dejan la pregunta y yo con todo gusto se la hago a la señorita Chamorro. Vamos a irnos a una pequeña corte musical para esperar sus preguntas. Mi caliente, yo la seguiré bailando. Los enfermos van llorando, mientras todos van gritando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que esté fandango. Qué bueno que esté fandango, todo el mundo va gritando. bailando. Barranquilla y Cartagena. Golpe el piano. Estamos de regreso aquí en el programa de radio Los Jóvenes y la Educación en Radio Santana. Recuerden, nos pueden sintonizar en el 104.7 de la FM y también por internet. Tenemos como invitada a la señorita Jessica Chamorro del Centro de Recursos para Familias del Distrito Escolar de Garden Grove. Señorita Chamorro, ¿nos pudiera hacer favor de platicarnos acerca de qué tipos de servicios ofrece el Centro de Recursos para Familias en el que usted trabaja? Claro que sí. Nuestro centro apoya a las familias del distrito con una multitud de recursos, referencias e información, desde clínicas de salud gratuitas, clases para padres, servicios de consejería, albergues para personas sin hogar y despensas de alimentos. Otras áreas de servicios incluyen recursos académicos, no solamente información sobre programas de tutoría o sobre bibliotecas públicas cercanas, sino también mochilas y útiles escolares para los estudiantes más necesitados. Recursos para el cuidado de la salud, consejería y servicios para la salud mental, ayuda legal, información sobre servicios de inmigración, educación y servicios para las personas sin hogar, ayuda para las víctimas de violencia doméstica, programa de apoyo y crianza de niños, y mucho más. Estos son algunos de los servicios que proveemos con la meta de apoyar a nuestros estudiantes y sus familias. Nos asociamos con varias agencias que brindan servicios a nuestros estudiantes y familias. Es posible que no tengamos todas las respuestas para cada pregunta, pero podemos vincular a las familias con los recursos y las agencias que brindan información y servicios adicionales. Gracias, señorita Chamorro, por darnos un resumen de los servicios que ofrece el Centro de Recursos para Familias. Como pueden ver, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove no solamente ofrece excelentes programas académicos en cada una de sus escuelas, sino también importantes apoyos socioemocionales. Nuevamente, continuando con nuestro programa, les pedimos a ustedes que nos escuchan para que nos llamen a la cabina de sonido al teléfono número 714-340-5823 con sus preguntas para nuestra invitada. Una de las preguntas que nos acaba de llegar, señorita Chamorro, es, permítame hacérsela right now, inmediatamente. Esta pregunta es, ¿cuáles son algunos de los de las solicitudes más comunes que las familias piden en el Centro de Recursos para Familias? Recibimos muchas solicitudes de familias pidiendo asesoramiento para sus hijos y también para toda la familia. Aunque el Centro de Recursos para Familias no ofrece servicios de consejería internas, sí referimos a nuestras familias a agencias que ofrecen servicios gratuitos o bajo costo, como los servicios de salud mental para niños y jóvenes del condado de Orange. Sus servicios son ofrecidos por región, como las de Santana, Westminster y Garden Grove, solo por nombrar algunas. También tenemos una asociación con Pathways Community Services, ubicada en Garden Grove, que ofrece apoyos en diferentes áreas, desde la depresión, problemas de comportamiento en la escuela y hasta la intervención en crisis. Hablando de consejería, un nuevo programa que estamos orgullosos de ofrecer a las familias en un programa de concientización en menores para prevenir la delincuencia juvenil. El programa se llama Shortstop y es ofrecido a través de la Fundación de la Barra del Condado de Orange. El programa Shortstop se ofrece a estudiantes entre las edades de 13 y 17 años que exhiben problemas de comportamiento, que tienen dificultades académicas y problemas de adicción. El programa se ofrece en inglés y español y requiere de la participación de ambos padres e hijos. Gracias por compartir con nuestra audiencia, señorita Chamorro, sobre algunas maneras en que nuestros padres de familia pueden recibir servicios de apoyo para la salud mental, no solo de sus hijos, sino de la familia entera. El distrito reconoce la importancia que se le debe dar al bienestar socioemocional y mental de nuestros estudiantes, como lo demuestra la segunda meta de nuestro plan estratégico, el cual se enfoca en las habilidades personales de nuestros estudiantes. Nuestra siguiente pregunta y es acerca de que para las familias que están interesadas en ayuda para sus hijos con problemas de comportamiento, ¿el Centro de Recursos para Familias ofrece algún programa para estas familias, aparte de consejería? Sí, efectivamente ayuda para esto. Tenemos dos programas nuevos llamados Shortstop, del cual les acabo de hablar, y el programa Shortstop of Addiction. Estos programas se ofrecen por la Fundación de la Barra del Condado de Orange. Su misión es ayudar a los jóvenes y darles la fortaleza para que puedan tomar decisiones positivas. Si su hijo tiene de edades de 13 a 17 años, exhiben problemas de comportamiento, tienen dificultades con su rendimiento académicas y problemas de adicción, entonces estos programas pueden ayudar a su hijo. Regístrese en la clase de español llamando a la oficina del programa Shortstop al área 714-480-1925, extensión 114. Para una serie de 2 semanas, la oficina también le puede dar información acerca del costo de las clases. Hay que llenar una solicitud. El padre o tutor legal tiene que asistir a las clases con el joven y si tienen que vestir apropiadamente para una sala de tribunal. Es decir, no se permite las gorras, pantalones cortos ni de mezclilla, camisetas, ropa floja o ropa que demuestre afiliación de las pandillas. Las clases toman lugar en una sala de tribunal en la Corte del Condado de Orange, Departamento 5, segundo piso en la ciudad de Santa Ana. Ahora, señorita Chamorro, ¿nos podría platicar un poco más sobre los programas de apoyo y crianza de niños que mencionó anteriormente? ¿El Centro de Recursos para Familias ofrece programas o clases de este tipo? El Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone se asocia con la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange y Servicios para la Salud de Comportamiento, división de prevención que ofrece al Programa de Apoyo y Crianza de Niños del Condado de Orange, CSSP. Este programa provee a los padres el apoyo que se necesita para desarrollar relaciones sólidas y ofrecer las herramientas valiosas para ser familias saludables. El programa es para padres de familia y para niños de edades de 7 a 17 años. Consisten de 11 sesiones a través de un total de 10 semanas. Además, se ofrece cuidado de niños. Todos los servicios son gratuitos. Las clases toman lugar cada jueves. Empezaron el 20 de septiembre y continúan hasta el 29 de noviembre de 2018. De 5:30 a 7:30 de la noche en el Centro de Recursos para Familias Westminster, ubicado en 7200 Plaza Street, Westminster 92683. El número de teléfono por si ustedes tienen preguntas adicionales sobre el programa es área 714-480-4678. Hemos recibido comentarios positivos sobre este programa de parte de nuestras familias. Este programa gratuito verdaderamente me parece que vale la pena. Continuando con nuestro programa, les pedimos nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando, que tienen la amabilidad de escucharnos en estos momentos, que nos llamen al teléfono 714-340-5823 con sus preguntas a esta cabina de sonido. Permítame hacerle otra pregunta, señorita Chamorro. ¿Ofrece el Centro de Recursos para Familias información sobre servicios de salud disponibles para las familias? Claro que sí. Tenemos una asociación increíble con la clínica gratuita Lesotonic. Su misión es proporcionar servicios gratuitos de atención médica a residentes de bajos recursos y sin seguro médico en el sur de California. A través del apoyo de voluntarios y generosos donantes, Lesotonic tiene clínicas de los condados de Orange, Riverside, San Bernardino y Los Ángeles. Como la mayoría de nuestras familias están ubicadas en el condado de Orange, por lo general solo las referimos a las 6 clínicas que se encuentran en las ciudades de Anaheim, Buena Park, Orange, Los Alamitos y Garden Grove. Algunos de los servicios médicos ofrecidos incluyen consejería de salud mental, servicios dentales, medicina familiar, ultrasonidos, rayos X, optometría y hasta quiroprácticos, entre otros. Es bueno notar que los servicios varían por clínica, así que les recordamos llamar primero a la clínica al área 714-633-4600. Asimismo, la clínica gratuita Lesotonic también ofrece educación para la salud preventiva, por ejemplo, servicios de tratamiento y control de la diabetes, consejería sobre dieta y nutrición, clínicas de bienestar y consejería sobre la salud conductual. Además, Lesotonic también opera una clínica satélite conocida como la clínica gratuita Ann Lawn, localizada en 861 Acacia Parkway, Garden Grove. Esta clínica es administrada por un grupo de estudiantes de la Universidad de California, Irvine, bajo la supervisión de médicos y profesionales. Ellos ofrecen servicios gratuitos cada sábado de 8 de la mañana a 12 de la tarde, mientras que el personal de Lesotonic atiende a pacientes los martes y viernes. Para aprender más sobre la clínica Ann Lawn o para hacer una cita, llamen al área 714-633-4600. Gracias. Gracias por esta información. ¿Qué otros servicios de servicios de salud hay disponibles para las familias? Hay otras clínicas y programas en la comunidad que ofrecen servicios gratuitos o bajo costo. Por ejemplo, la clínica Arches es un programa de Boys and Girls Club de Garden Grove, cuyo trabajo es posible gracias a una asociación con la Comisión de Familias y Niños del Condado de Orange. Arches cuenta con el apoyo del Hospital Chuck, el Colegio de Optometría del Sur de California en la Universidad Marshall B. Ketchum y del United Way. Algunos de los servicios ofrecidos en Arches incluyen visión pediátrica, terapia interactiva de niños y padres, consejería individual y de la familia, servicios dentales para niños de 0 a 17 años de edad. También contamos con el apoyo del Centro de Salud Integral NANHOA. NANHOA es una organización sin fines de lucro ubicados también en la ciudad de Garden Grove, en el 7761 Garden Grove Boulevard. La misión de NANHOA, cuyo nombre significado armonía entre la gente, es proporcionar servicios de salud familiar integral y accesible a individuos. De lo contrario, no podrán tener acceso a atención sanitaria debido a barreras financieras, de idioma, culturales o psicológicas, independientemente de su capacidad de pago. Algunos de los servicios ofrecidos por NANHOA incluyen servicios dentales como limpiezas, rellenos y extracciones, inmunizaciones, exámenes de mamografía y papanicolaou, optometría, consejería, educación nutricional para la diabetes, hipertensión, colesterol y obesidad, educación prenatal y lactancia, asientos de seguridad de coche para bebés, ayuda con la inscripción en un plan de cobertura de salud. NANHOA hasta tiene su propia farmacia y ofrece transporte gratuito a las personas que viven a 10 millas o menos de la clínica. Pueden llamar al área 714-898-8888 para hacer una cita en NANHOA o para cualquier pregunta. Finalmente, sepan que la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange también es un buen recurso, ya que ofrece una multitud de servicios como vacunas, exámenes físicos, referencia a especialistas y diagnóstico y tratamiento de enfermedades leves a través de varias clínicas en el condado. La agencia también tiene varios programas que se enfocan en áreas específicamente, tal como la prevención del uso y consumo del alcohol y drogas, consejería, salud mental y nutrición, entre otros. Pueden encontrar información adicional visitando a su página www.ochealthinfo.com. No hace falta decir que nuestras familias están muy agradecidas de tener acceso a esa diversa variedad de servicios de atención médica a bajo costo o sin costo alguno. Exactamente. Las familias de nuestros estudiantes, de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, están muy agradecidas de tener acceso a esta gran cantidad de servicios de atención médica a bajo costo o sin costo alguno. Señorita Zamorro, ¿qué recursos más excelentes para nuestras familias, estos que nos acaba de mencionar? Es importante tener acceso a servicios de atención médica, especialmente para nuestros estudiantes, ya que el estar mal de salud puede impactar de manera negativa el rendimiento académico del estudiante. Y me gusta que también hay enfoque en servicios preventivos. Más vale prevenir que lamentar. Ahora, quisiera hablarnos, señorita Chamorro, acerca de la agencia HOPE, del cual he escuchado muchas cosas positivas. ¿Qué tipos de servicios ofrece HOPE? Gracias por la pregunta, Mr. Urzúa. HOPE es una gran agencia, suyo acrónimo en inglés significa Helping Others Prepare for Eternity, o ayudando a otros prepararse para la eternidad. Es más, la palabra HOPE se traduce a esperanza en español. El centro ofrece una red de seguridad integral a través de sus servicios diversos. HOPE trabaja en colaboración con otras agencias para proporcionar recursos adicionales, referencias y oportunidades para la autosostenibilidad. Están localizados en 11022 Acacia Parkway, Garden Grove, 92840. Pueden contactarlos por teléfono al área 714-539-4357 a través de su sitio web www.hopebiz.org o por correo electrónico a info@hopebiz.org. HOPE tiene tres programas principales para ayudar con las necesidades de la comunidad. Ante todo, este está el programa para necesidades básicas. Hay una despensa de alimentos que ofrece artículos no perecederos y otros artículos como pañales, ropa y productos de higiene a un costo reducido. Pero el primer viernes de cada mes, de 9 de la mañana a 12 de la tarde, las familias pueden hacer línea para recibir comida gratuita como pollo, comida enlatada y productos de panadería, entre otros. Es bueno llegar temprano, ya que hay aproximadamente 130 familias que actualmente participan. También está el programa Helping Women Succeed, o Ayudando a las Mujeres a Ser Exitosas. Este programa ayuda a crecer el autoestima de las mujeres, incluyendo a las que han sido víctimas de violencia doméstica, al ser guiadas y orientadas para enfrentar los desafíos con certeza y con resultados positivos. Los talleres interactivos son dirigidos por psicólogos profesionales y los temas abarcan desde el desarrollo de la confianza, la preparación de un currículum o carta de presentación, la búsqueda de trabajo y habilidades para la entrevista, la gestión del tiempo, la retención del trabajo y mucho más para preparar a las mujeres para superar los desafíos y así poder unirse a la fuerza laboral. Los talleres se llevan a cabo el primer sábado de cada mes de 1 a 2:30 de la tarde. El tercer programa principal ofrecido por HOPE es el programa de mentores M&M Youth Mentor. El programa ofrece actividades divertidas y educativas de STEM, enfocadas en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y en la codificación de computadoras para niños en riesgo, al igual que tutoría, música y arte. A través de actividades enriquecedoras, los niños desarrollan habilidades académicas y autoexpresión creativa. Señorita Zamorro, me queda claro que la agencia HOP hace mucho por nuestra comunidad a través de sus servicios y sus recursos. Quisiera mandar un saludo de agradecimiento especial a la señora Gail Knight, quien fundó la agencia en 1997. Es admirable que después de 20 años la agencia siga apoyando de diferentes maneras a nuestras familias. De nuevo, invitamos a nuestra audiencia a llamar al teléfono en cabina 714-340-5823 para que nos llamen con sus preguntas. Una pregunta que nos acaba de llegar es la que sigue. Señorita Chamorro, ¿nos podría recordar, se cobra por los servicios ofrecidos en el Centro de Recursos para Familias donde usted trabaja? Los servicios en el centro son gratis. Por favor, visítenos en el edificio O en el 13611 Clinton Street en Garden Grove. Para más información puede ir a la red en www.ggusd.usfrc o contacte a nuestra manejadora de casos, Chela Marin, al área 714-663-6411 o a través de su correo electrónico cmarin@ggusd.us. Los padres de familia también pueden acudir directamente a las escuelas de sus hijos y pedir información sobre nuestro centro. Antes de terminar, quisiera compartir con nuestra audiencia que el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone no es el único centro de recursos que ofrece apoyos y servicios a las familias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Por ejemplo, los centros de recursos para familias de Buena Clinton, Magnolia Park, Stanton, Anaheim, Independencia, Westminster y Corbin ofrecen servicios que ayudan a nuestras familias y estudiantes en el distrito. Estos incluyen ayuda con la tarea, servicios de consejería y salud mental, grupos de apoyo para los jóvenes y mujeres, grupos de apoyo para el duelo, clases de inglés, clases de crianza para los padres, ayuda con las inscripciones para el seguro médico y CalFresh, despensas de comida, actividades y campamento durante el verano. En fin, son muchos servicios y programas y varían por centro. Pueden llamarnos y nosotros les podemos dar más información sobre alguno de estos centros mencionados. Bueno, pues muchas gracias, señorita Chamorro, por estar con nosotros esta noche y compartir esta información valiosa acerca de los servicios que ofrece nuestro Centro de Recursos para Familias, Lloyd M. Stone. Es un orgullo para el distrito poder ayudar a nuestras familias a través de personas como usted y de la señora Chela Marín y de todo el staff que está en el Centro de Recursos. Una vez más, el número de teléfono del Centro de Recursos para Familias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es el 714-663-6411. ¿Algunas últimas palabras o algunas últimas ideas, señorita Chamorro, para nuestra audiencia al despedirnos? Muchas gracias por tenerme aquí en la radio de Santana, pero sí les ofrezco que favor llámenos si tienen algunas preguntas. Nosotros le podemos ayudar en cualquier manera que podamos y como todo, aquí estamos para ayudarlos. Así que muchas gracias por tenerme aquí en Radio Santana. Gracias. Gracias a usted y gracias a todo el staff del Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nuevamente, el número de teléfono ahí es el 714-663-6411. También le invitamos a todos ustedes que nos están escuchando para que dentro de 2 semanas, el lunes 15 de octubre, nos escuchen de 7 a 8 de la noche. Tendremos un invitado especial presentando acerca de las normas académicas y de los exámenes estatales de aquí de California. El próximo lunes 8 de octubre, el siguiente lunes, es nuestra feria universitaria para los estudiantes del 11º y el 12º grado de high school. Por primera vez, la feria tendrá lugar en el Great Wolf Lodge, localizado en el 12681 del sur de la Harbor Boulevard en Garden Grove. También otro de los anuncios o invitaciones que le hacemos es la reunión de padres sobre las evaluaciones estatales. Se ha cambiado al día jueves 15 de noviembre y será de las 6 a las 7 de la noche en la escuela primaria Peters K-3 por la calle New Hope. También les invitamos a asistir a la presentación sobre la prevención del acoso cibernético que tendrá lugar el lunes 29 de octubre en el gimnasio de la escuela, secundaria pacífica de la High School. Empezaremos el evento con una feria de recursos de las 5:30 a las 5:30 de la tarde y la presentación será a las 6:30 de la tarde. Los esperamos entonces aquí mismo, que nos sintonicen en Radio Santana el día 15 de octubre aquí en el aire, en esta misma estación, en el 104.7 del FM en Radio Santana a las 7 de la noche. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por escucharnos y buenas noches. mi mamá me dijo.